Luego de unas merecidas vacaciones, vuelve En los Siete Bosques, octava temporada. La misma música de siempre, el mismo conductor, cero novedades, un programa absolutamente previsible, nada de sorpresas, todo igual. Pero como la sociedad pidió un cambio, cambiamos de día. Los martes, de 20 a 21 horas. Más de lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Mauricio, de nada. Pero no es para tanto, che, es un programa de radio nomás. Vos mejor seguir con lo tuyo. O con otra cosa, no sé. Inmediato. Dijo Esaú a Jacob: oye, dame a probar de los rojos, de esos rojos, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él se lo juró. Vendiendo su primogenitura a Jacob, Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y este comió y bebió, se levantó y se fue. Así perdió Esaú su primogenitura. Yo tengo autoridad eclesiástica, yo soy laico. Y yo... Hoy es martes 9 de agosto del 2016, un día casi primaveral, pero llega En los Siete Bosques y medio que se va la primavera, traemos el invierno nuevamente. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Through closed lips, sir, where are you from? What strange distant country do you beckon from? My name is the Reaper, the Leveler, the Light. I come here to claim you and make you my wife. Lords, dukes and ladies all bow down to me, but I've no care for them, I crave only thee. For I am not done. My arms still hold love as my pure heart still burns. My skin glows with red blood that flows in my veins. But lie with me once if it's life that you crave. And there in the night came a mighty great storm, and death and the lady held tightly till dawn. And deep in the morning they parted and prayed, and then the good lady, she went on her way. Ahí empezamos con la banda inglesa Tung. En realidad está en el contexto de un proyecto que se llama The Imagined Village. Casualmente creo que la semana pasada pasamos también algo de este proyecto. Esto es música folclórica rehecha. Lo que acabamos de escuchar es una versión de una canción muy antigua que se llama La doncella y la muerte, La dama y la muerte. Es un motivo que se repite en muchas canciones folk y hasta en canciones medievales, que es que viene la muerte, se apersona y le empieza a hablar a esta mujer y se la lleva. En esta versión, que se llama La dama y la muerte recontada o algo por el estilo, la mujer le dice: no, mira, todavía estoy muy bien, así que andate. Y la muerte se va y la señora se queda. 2007. Tung, entonces, La dama y la muerte recontada. Así empezamos el programa de hoy. Vamos a seguir también con música inglesa. Nos vamos para atrás muchos años, 1970. Esta es una banda que se llama The Amazing Blondel. Es una banda muy interesante. Es un dúo, básicamente. Hacen como un folk. Rescatan muchísimo en cuanto a la estética propia, y tocan con laúdes y cosas así. La música no suena a música del Renacimiento y nada por el estilo, pero rescatan mucho como esa imaginería, por así decirlo. Vamos a escuchar una canción que se llama The Old Moot Hall. Moot quiere decir como algo de sin un uso específico, digamos. Sería como un viejo hall que no tiene mucho uso. Ponele, es una traducción muy vaga que yo te hago, pero nada, escuché el tema, está muy lindo. The Amazing Blondel, 1970. Now the dawn is breaking, you'll be awaking, and I'm still here aching my mind what to do. Ooh. You ignore my favors, our flame of love now wavers. With tears my voice quavers at the very thought of you. And I don't want to live at Old Moot Hall anymore, 'cause the memories of our courtship there can never be restored. Na na na na na na na. Now the sun has risen, still locked in my heart's prison. I'm alone for to be wizened by years of untold pain. But you'll be in your chamber room, cause weaving at your loom, or oh, wondering where the flowers bloom down a greenwood lane. And I don't want to live at Old Moot Hall anymore, cause the memories of our courtship there can never be. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Would I were your suitor, or even your tutor? At least is but there's no evading the visions in my head. You'll be at your prayer or in your old oak chair, combing auburn hair before retiring to your bed. And I don't want to live at Old Moot Hall anymore, 'cause the memories of our courtship there can never be restored. Na na na. Que acabamos de escuchar entonces era Amazing Blondel, una banda de Inglaterra. Old Moot Hall, perdón, es lo que es la canción de 1970. Seguimos hacia atrás en el tiempo, esta vez bastante para atrás, siglo XIV. Hay unas danzas. La primer noticia que se tiene de este tipo de danzas es en el siglo XIV, sí, en Italia. Llamadas saltarelos. Hay una banda, ya se disolvió, creo, que se llamaba Dead Can Dance. Digo creo porque se habían juntado hace poco, pero no sé si estarán todavía juntos. Esta banda había hecho en un disco llamado Aion, una versión de un saltarelo muy, digamos, no sé si muy conocida, pero bueno, la gente que escuchábamos de esa banda era como un clásico de Dead Can Dance. Vamos a escuchar como una versión, pero con un sonido más medieval de este mismo saltarelo. Saltarelo y un troto. Son dos tipos de danzas, entonces, medievales. En el medievo es la primera mención. En el siglo XIV, un medievo tardío. Es la primera, mención que hay escrita a ese tipo de danzas. Muy probablemente sean bastante anteriores. Vamos a escuchar entonces un saltarelo y un troto. Esto es música medieval, por así decirlo. estaban como locos los italianos haciendo este saltarello y este trotto, dos tipos de danzas del medioevo. Cuando uno habla de música del medioevo no puede dejar de recordar al gran Marcelo García Morillo, oriundo de estos pagos, que se nos fue hace un par de años. Él tenía la banda Languedoc. Por lo que sé, la estaban reformando la banda, siempre para mantener la llama de Marcelo viva. Ojalá que sigan tocando. Vamos a quedarnos un poquito por esas épocas, vamos a venirnos un poquito hacia aquí. Después del medioevo vino el Renacimiento, y es una de mis épocas preferidas en cuanto a la música antigua. En Inglaterra había un señor llamado William Byrd, compositor. Esto es los tardíos 1500 y pico, nació en 1500 y pico y murió en 1600 y pico, así que la música la habrá hecho por ahí, a finales del 1500, ponele. Vamos a escuchar una canción de este señor que se llama, ¿para qué te digo? Bueno, te la traduzco directamente. ¿Quién te hizo abandonar el arado? Esa es más o menos la traducción. Bueno, música del Renacimiento inglés, entonces, William Byrd, con todos ustedes. Thank you. Ahí entonces acabamos de escuchar una canción llamada ¿Quién te hizo dejar el arado? Del compositor William Byrd. Y vamos a pegar un salto abrumador hacia el presente. Holly Herndon es una música y productora de Estados Unidos. Vamos a escuchar una canción que se llama Unequal, Desigual. Honesty you Lo que acabamos de escuchar entonces fue Holly Herndon haciendo una canción llamada Unequal, Desigual. Esto es una grabación del 2015, bastante nueva. La semana pasada, por Facebook, un músico a quien yo los respeto mucho puso un comentario sobre que le gustaba una música de alguien que había sacado un disco. Estaba en Spotify. Pude escuchar estaba como solamente la muestra del disco. Me pareció como muy, muy interesante. Entonces me metí en su página de Facebook de esta persona que había hecho el disco. Y a su vez esa persona, que me pareció que hacía una música muy interesante, que no la puedo pasar en el programa porque estaba solamente la muestra, decía esa persona que le gustaba otra persona. Decía, mira qué lindo disco esto. Y digo, bueno, si una persona a quien yo respeto postea algo y ese alguien postea a otra persona, fue como una cadena y llegué a conocer a esta señorita que es de Córdoba. No tenía idea de su existencia hasta hace un par de días. Se llama Candelaria Samar. Me pareció muy interesante lo que hace. En YouTube puso el disco entero y puso un link para descargarlo, si uno quiere. Así que si te interesa lo que vas a escuchar, la googleas, Candelaria Samar. Mira, te leo más o menos. Déjame que llegue porque lo tenía. Acá dice, Candelaria Samar es de Córdoba, nació en 1986, es egresada de La Colmena. Sus composiciones para música de cámara fueron estrenadas por el ensamble Suono Mobile de Argentina y por la Orquestre, no sé cómo se pronuncia, francés, Studio, en Francia. El disco se llama Un vaso de agua, el primero que hizo. Y bueno, lo estaba presentando para el momento de esta nota, que no sé de cuándo es. Yo le veo como unos tintes spinettianos a las armonías y a las melodías que hace. Escúchalo y decidí. Entonces vamos a escuchar dos temas juntos. La señorita Candelaria Samar, que es de Córdoba, según parece. Quieras verme, aparecer de vez en cuando, es hora de reconocer. Las estrellas resisten a la forma de buscar las que tenés. No quiero verte aparentar. Cuando Ahí pasaba entonces la señorita Candelaria Samar de Córdoba haciendo dos canciones. Aparecer se llamaba la primera y Post Espanto se llamaba la segunda. Insisto, si te interesó puedes googlearla, ella publicó su disco para que pueda ser bajado desde YouTube. En YouTube hay un ¿cómo es un video? Hay varios videos de ellas, pero uno de ellos tiene como un link para que uno descargue el disco directamente. Si la lista de temas del programa, como siempre digo, y la grabación a partir de mañana, la puedes encontrar en la web, en los www.enlos7bosques.blogspot.com. Ahí ponemos la lista de temas siempre y la grabación cuando la tecnología nos lo permite. La semana pasada lo pudimos hacer y esperemos que este sea el mismo caso, que lo podamos hacer también. Vamos a seguir con música. Claro, son menos 20. Me parece que me quedé corto con la música. Voy a tener que poner algo más. Por lo general me paso de largo, más o menos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar una banda, son un par de hermanas, dos hermanas de Inglaterra, las Unthanks. Ese es el apellido de ellas, Unthanks. Vamos a escuchar una canción, se llama El testimonio de Patient Kershaw, o algo así, no sé cómo se pronunciará bien. Esto es un caso real que se daba, los trabajadores en las minas. Esto es 1800 y pico, seguramente en toda Europa, pero específicamente en Inglaterra, en Irlanda se daba mucho esto. Muchas veces iban por túneles como muy chiquitos y los hacían trabajar, no sé qué, a niños, a nenitos, porque necesitaban gente muy menuda para ir por los túneles. O chicos, jovencitos o niños, o también mujeres menuditas que hacían ese trabajo, ¿no? Todo terrible. La canción es durísima, cuenta la historia de esta chica que trabaja en las minas. Ella tiene que empujar estos carros por esas vías que uno siempre ve en las películas de las minas antiguas, los va empujando por los túneles. Entonces ella describe que tiene muchos músculos en la pierna como si fuesen desproporcionados, y como lo empuja con la cabeza del carro, tiene como una parte donde no le crece el pelo. Bueno, es como muy muy terrible la canción. Como siempre pasa con estas historias terribles, están envueltas en melodías y en canciones muy muy lindas, que si uno no tiene idea de qué habla, por ahí se piensa que es una canción de amor o de lo que sea, pero no, es una canción muy dura y basadas en hechos reales. Vamos a escuchar entonces. La banda se llama The Unthanks, son dos hermanas. Esta es una grabación del 2009, El testimonio de Patient Kershaw. Tomorrow will be just the same. muscles on my legs, a baldy patch upon my head. Lady, sir, oh no, not me, I should have been a boy instead. A pretty good intention, sir, I love your kind and gentle heart, but now it's 1842 and you and me, we're miles apart. 100 years and more will pass before we're walking side by side, but please accept my grateful thanks. God bless you, sir, at least you try. Ahí escuchábamos entonces a las Unthanks haciendo esta canción con una letra terrible que, bueno, habla de las de esas formas de explotación laboral. Esto es en el siglo XIX. Lamentablemente no cambió, ahora son un poco más sofisticadas en algunos casos y en otros no tanto, digamos, no cambió mucho la cuestión a esta altura. Bueno, se nos está acabando el programa. Yo pensé que me iba a quedar corto con la música, pero no, porque nos queda un tema y siempre como al final tenemos que meter publicidad, porque necesitamos de la publicidad para seguir al aire. Así que estamos perfectos. Vamos a cambiar, tampoco es que vamos a poner nada muy alegre, no te creas, pero bueno, vamos a cambiar un poco la tónica de lo que venimos escuchando. El gran David Bowie, que se murió hace poquito. Siempre insisto, no es que lo empezamos a pasar después que se murió, como hace mucha gente. Nosotros lo pasamos siempre, porque a mí desde siempre nos ha gustado el señor David Bowie. Esto es un disco que me gusta particularmente mucho. Es un disco del 1999. David Bowie siempre fue como cambiando en cada bastante. Nunca se quedó mucho con un estilo. Vamos a escuchar una canción que se llama Something in the Air, algo en el aire. Y bueno, habla de una ruptura amorosa, bien, bien al estilo Bowie. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Chao. Gone. I really can't look at your little empty shell, a ragged teddy bear. It feels like we never had a chance. Don't look me in the eye. We lay in each other's arms, but the room is just an empty space. I guess we lived it out. Something in the air. We smile too fast and can't think of a thing to say. Live with the best times. Live with the worst. I've danced with you too long. Nothing left to say. Let's take what we can. I know you hold your head up high. We've raised for the last time a place of no return. And there's something in the air. Something in my head. I've danced with you too long. Yeah. Something in the air. Something in my head.